Hola, Cata, ¿cómo estás tanto tiempo? ¡Hey, hola! ¿Todo bien, por suerte? ¿Vos? Sí, todo bien también. A Fran le está yendo re bien en el colegio. Hace deporte. El otro día apareció con un examen de matemática donde sacó la nota más alta del curso. Ah, pero mirá vos, che, pero qué chico tan inteligente. Sí, Flor también, por suerte. Le va re bien, es súper sociable. Ahora también se juntaba con su grupo de amigas del colegio. Que viste que como están todos los días re lindos, unos mates con sus amigas al aire libre no le hace mal a nadie. Ah, pero qué bueno, me alegra escuchar que estés mejor. Lo de hace unos meses era puro berrinche, viste, típico de un adolescente, pero bueno, ya está todo más que bien. Ah, pero qué buena noticia. Bueno, te dijo que voy a buscar a Fran al club. Nos mantenemos en contacto, cuídate y besos. Dale, chao, nos vemos. Lo que dijo mi mamá era mentira. Nunca me pude recuperar, sufría de depresión, nunca me comprendió ni trató de comprenderme. Nadie me pudo ayudar y tampoco sabía cómo pedir ayuda. Una de cada 4 personas en el mundo sufre de algún trastorno mental. Casi 1 millón de personas se suicida cada año. Tu salud mental es importante. 10 de octubre, Día de la Salud Mental.